Conoce los beneficios de los KPIs. 1. Permite obtener información cuantificable. 2. Miden variables y entregan resultados a partir de dicha información. 3. Pueden determinar los efectos positivos o negativos de una estrategia, proyecto o negocio. Y 4. Dan la posibilidad de tomar decisiones oportunas sobre datos reales.